el alumno y el maestro. Esta reflexión es sobre el significado de las cuatro palabras clave de un antiguo proverbio zen. El alumno. Sé alumno, permanece abierto y dispuesto a aprender de todos y cada uno. Ser alumno significa tener espacio interior para un nuevo saber. Cuando estás verde, creces, y cuando estás maduro, te pudres. Cuando sepas de corazón que cada persona que encuentras en la vida tiene algo que enseñarte, podrás aprovechar al máximo lo que ésta te ofrezca. Preparado. Sé un alumno dispuesto. Como alumno, sabes que todos y todo pueden de algún modo ser tus maestros. Como alumno dispuesto, ansías lo que todos y todo pueden ofrecerte. El giro equivocado que te lleva a un lugar nuevo e inesperado es una oportunidad para crecer. Preparado significa dispuesto. Disposición genuina y auténtica. Cuando estés así dispuesto, descubrirás a tu propio maestro personal. Maestro. El maestro está en todas partes. La ayuda que necesitas será facilitada por el universo en cuanto conviertas tu preparación en disposición. En cuanto estés dispuesto, encontrarás maestros en cada rincón de tu vida. El maestro puede muy bien ser un alma experimentada, dispuesta a ayudarte y guiarte hacia los milagros que buscas. Esa alma sabia ha estado siempre a tu disposición. Es tu disposición la que hace que el maestro pueda ayudarte. Los maestros aparecen bajo diversas formas. El tuyo puede ser una cinta que alguien ha dejado por accidente en tu coche. Tu maestro puede también ser un libro o un artículo que te haya recomendado un amigo, o puede ser tu asistencia a una conferencia. El maestro puede ser un niño que te toma de la mano y te hace una pregunta en la que tú no habías pensado hasta ese momento. Y la respuesta que le das al niño es la respuesta que te das a ti mismo. Tu maestro puede ser invisible y aparecer en forma de un pensamiento que viene a tu mente en un momento tranquilo de contemplación y te anima a seguir una dirección determinada. Cuando tú, el alumno, estés preparado y dispuesto, el maestro aparecerá. Solo tienes que echar un vistazo en derredor, mirar con ojos nuevos y preguntarte en silencio: ¿quién es mi maestro? El maestro hace su aparición en todo y en todos cuantos lugares te encuentras. No existen en realidad los accidentes. Aparecerá. El universo tiene un propósito. Si el maestro estaba allí y tú lo has pasado por alto, ello formaba parte de la perfección en ese momento en concreto. El maestro estaba allí antes que tú, pero no estaba allí para ti. Aquello era entonces y esto es ahora. Hoy, cuando estás dando un propósito a tu vida y adquiriendo la capacidad de hacer aparecer milagros en tu vida, reconocerás al Maestro. Autor, Wayne Dyer. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro.

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. París recibe por todo lo alto a un Trump en apuros en Washington. En plena tormenta política en Washington por una presunta colusión con Rusia, el presidente estadounidense Donald Trump llegó este jueves a París con su esposa Melania para una visita de 2 días, durante la cual asistirán a las ceremonias de la fiesta nacional francesa. El Air Force One aterrizó en el aeropuerto parisino de Orly poco después de las 6:30, dando inicio a una visita organizada para conmemorar el centenario de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Trump, que comenzará por la tarde la parte diplomática de su visita, se dirigió inmediatamente a la Embajada de Estados Unidos en pleno corazón de París para mantener reuniones con personal civil y militares estadounidenses. Su esposa, vestida con un elegante conjunto de falda y chaqueta rojo, zapatos de tacón del mismo color y el cabello recogido en un moño italiano, visitó por su parte un hospital para niños. La cargada agenda de Trump en Francia, que incluye además una ceremonia militar de bienvenida en el Palacio de los Inválidos, la visita de la tumba del emperador Napoleón, encuentros bilaterales y una cena en la Torre Eiffel, contribuirá a que el magnate de 71 años se olvide al menos momentáneamente de sus problemas en Washington. El silencio de Melania Trump sobre inmigración. A pesar de ser inmigrante, la primera dama Melania Trump ha callado ante las políticas migratorias impulsadas por su esposo, el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Es la pregunta que se plantea en una editorial de Daily News que ha sido compartida y comentada docenas de veces en redes sociales. El texto de Vesna Jacek Low, quien labora como estratega en la Unión Americana de Libertades Civiles, cuenta cómo ella y Melania pertenecen a una misma generación, originarias de Yugoslavia, un país que se rompió pedazos a principio del año 1990, después de la guerra civil. Kasik Low dice: dice que ella llegó a los Estados Unidos solo con un año de diferencia que Melania, con la misma visa. Ambas se casaron con americanos y procrearon, por lo que expresa no entender el silencio de la primera dama sobre un tema que ha polarizado al país. A pesar de su gran pasado, una ciudadana naturalizada proveniente de los Balcanes devastados por la guerra, la primera dama ha optado por permanecer en silencio mientras su marido daña a los inmigrantes y América, fue lo que consideró. Luego hace una referencia a un amigo esloveno, quien publicó en su Facebook sentirse orgulloso que Melania fuera la primera dama y pusiera el nombre de su país en alto, pero al mismo tiempo no entendía cómo ella, con un pasado como el suyo, podía tolerar la oleada contra inmigrantes liderada por su esposo. Como inmigrantes no debemos olvidarnos de nuestras raíces, debemos recordar de dónde vinimos y los sacrificios que otros han hecho para ayudarnos a alcanzar nuestras nuevas oportunidades, agregó la autora, quien compartió el texto en su cuenta de Twitter. La activista no hace una referencia especial al escándalo que enfrentó la primera dama durante las elecciones cuando fue cuestionada por laborar ilegalmente, situación que tuvo que explicar y cuya carta quedó en la memoria de las redes sociales. Legisladores demócratas y republicanos quieren interrogar a ex jefe de la campaña de Trump. El alcance de las investigaciones del Congreso sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016 comenzó a aclararse el día miércoles, después que legisladores señalaron que pretenden interrogar al ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y determinar si los trolls rusos en las redes sociales están vinculados a los esfuerzos electorales de Trump. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado planea interrogar a Manafort y le enviará un citatorio de ser necesario, de acuerdo con el presidente republicano del panel, el senador Chuck Grassley. Indicó que él y la demócrata de mayor rango en la comisión, Dianne Feinstein, acordaron intentar llevar a Manafort ante el panel para un interrogatorio sobre la observancia por parte del gobierno de una ley que exige que los cabilderos extranjeros se registren. La oficina de Feinstein confirmó los planes de interrogarlo. Manafort seguramente también sería interrogado acerca de su participación en el encuentro realizado en la Torre Trump el año pasado, al que asistieron el hijo mayor y el yerno del presidente Donald Trump, y en el que el objetivo era escuchar información potencialmente dañina sobre Hillary Clinton por parte de una abogada rusa. Manafort reveló la reunión en un paquete de información que proveyó a comisiones de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, que han investigado una posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump, al igual que Robert Mueller, el exdirector del FBI, designado como fiscal especial por el Departamento de Justicia. Obviamente sería apropiado para cualquiera conocer todo lo que se discutió en esa reunión, y él estuvo ahí, fue lo que dijo Grassley a reporteros del estado que representa en Iowa. Una persona cercana a Manafort dijo que aún no ha recibido una carta de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado sobre una posible entrevista. La persona habló bajo condición de anonimato a cambio de discutir las interacciones privadas de Manafort con la comisión. Un portavoz de Grassley dijo la tarde del día de ayer que el senador trabaja con Mueller para asegurarse de que cualquier plan de interrogar a Manafort no entre en conflicto con cualquier investigación penal, y en caso de que exista un conflicto, Grassley trabajará para encontrar la manera para que la comisión proceda con su responsabilidad supervisora. Inteligencia de Estados Unidos confirma comunicación entre funcionarios rusos y el equipo de Trump en el año 2015. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron en el 2015 conversaciones entre funcionarios rusos y personas vinculadas a Donald Trump antes de que éste lanzara su campaña presidencial, fue lo que informó The Wall Street Journal. Las conversaciones mencionadas comenzaron en la primavera del año 2015, antes de que el 16 de junio de ese año Trump anunciara su intención de presentarse como aspirante republicano a los comicios del 8 de noviembre del 2016, que ganó. Según dijeron al diario fuentes de la administración a Donald Trump y de su predecesor Barack Obama, algunas conversaciones mencionaban la posibilidad de reuniones fuera de los Estados Unidos. El periódico asegura que no está claro a qué se referían en esas conversaciones. Personas del equipo de Trump y los asesores rusos ni si podrían estar vinculadas con las aspiraciones presidenciales del magnate neoyorquino conocidas posteriormente, pero según el Journal, a raíz de las últimas revelaciones sobre contactos de Donald Trump Jr. con personas próximas al Kremlin, los investigadores están recuperando esos primeros informes para ver si pueden entenderlos mejor. La revelación se conoce después de que uno de los hijos de Trump confirmara que se había reunido con una abogada rusa con conexiones con el Kremlin. que le había prometido información comprometedora para dañar a la rival demócrata de Trump, Hillary Clinton. Los informes a los que alude hoy el diario fueron recopilados por agencias de inteligencia que rutinariamente revisan el espionaje ruso por si esconden acciones contra Estados Unidos, ya sea procedentes de llamadas telefónicas o de correos electrónicos. Entonces no había conclusiones sobre esos contactos, teniendo en cuenta que Trump había hecho negocios en Rusia y era una celebridad global conocida en ese país. Según el periódico, los primeros informes aludidos no resultaban alarmantes, pero algunos funcionarios de entonces se estaban preguntando de qué se trataba todo ello antes de que Trump anunciara sus aspiraciones presidenciales. mil familias quedarían desamparadas al perder subsidio de vivienda propuesto por Trump. Miles de personas llegadas de todas partes del país rechazaron una propuesta a un par de calles del Capitolio de la capital federal. Los recortes anunciados por el presidente Donald Trump de casi 7 mil millones de dólares en vivienda social bajo el lema "Los recortes de Ben Carson matan". En relación a la antigua profesión como neurocirujano del actual secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, la marcha de los inquilinos se movilizó para luchar por sus hogares y no perder las ayudas federales que les permiten pagarlos. En más de una decena de autobuses provenientes de Nueva York, Boston, Los Ángeles, las zonas urbanas de todos los rincones del país y algunas zonas rurales, y en representación de más de 16 estados, los inquilinos de viviendas sociales y sus aliados, entre los que había varios legisladores demócratas, alzaron sus voces en Washington. Luchamos porque estos recortes puedan dejar desamparadas a unas 250 mil familias estadounidenses que perderían su subsidio para pagar alquileres por encima de las posibilidades de cualquier persona con un salario mínimo, y les limitaría su estancia en viviendas públicas, aseguró AF, la subdirectora de la comunidad de Nueva York para el cambio, Renata Pumarón. La primera propuesta presupuestaria integral presentada en mayo por el gobierno de Trump contempla un recorte de 6.822.500 dólares para el HUD. Esta propuesta, que debe ser aún aprobada por un congreso en el que los legisladores de ambos partidos salieron a criticar los presupuestos, incluye la eliminación de subsidios globales de desarrollo comunitario y del programa de la ayuda a la compra y al alquiler de viviendas HOME, que en la actualidad tiene partidas de 3.950 millones de dólares respectivamente. Y Trump dice que se lleva muy, muy bien con Putin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el día de ayer en una entrevista que se lleva muy, muy bien con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió hace apenas una semana al margen de la cumbre del G20. Hay gente que dice no deberían entenderse. ¿Quiénes son las personas que dicen eso? Pienso que nos llevamos muy, muy bien, dijo Trump en una entrevista con la red religiosa de TV Christian Broadcasting Network, grabada en la Casa Blanca. En la entrevista, Trump dijo que los dos mantuvieron una muy buena reunión. Fue bastante larga, duró 2 horas y 15 minutos. Todos estaban sorprendidos por lo que duró, pero eso fue algo bueno y no algo malo, fue lo que afirmó. En la visión del presidente, Estados Unidos y Rusia son potencias nucleares y por lo tanto no tiene sentido que no tengamos algún tipo de relación. Durante la conversación, Trump desestimó la tesis según la cual su campaña para las elecciones presidenciales del año pasado pudo haber recibido ayuda de Rusia. Si Hillary hubiese ganado, nuestras fuerzas armadas estarían diezmadas, nuestra energía sería más cara. Eso es lo que a Putin no le gusta de mí, señaló el mandatario en referencia a Clinton, su adversaria demócrata en la elección, porque desde el primer día quiero fuerzas armadas y él no quiere ver eso, fue lo que agregó. Se trata de las primeras declaraciones de Trump desde que retornó a Estados Unidos luego de su reciente gira a Europa y después de que estallara el escándalo que involucra a su hijo mayor, Donald Trump Jr. We'll be right back. Y en información deportiva, Piqué dice que Cristiano Ronaldo es favorito para el Balón de Oro. Gerard Piqué se caracteriza por decir siempre lo que piensa sin importar a quién pueda molestar y una vez más ha vuelto a hablar claro en una entrevista a One, canal de televisión de Qatar. El central del Barcelona ha repasado la actualidad futbolística asegurando entre otras cosas que Cristiano Ronaldo es favorito para volver a alzar el Balón de Oro un año más. Cristiano Ronaldo ha ganado la Champions League y la Liga, así que es favorito. Lionel Messi es considerado el mejor jugador de la historia y luego están otras opciones. Veremos, fue lo que dijo. También habló Piqué sobre su relación con Sergio Ramos y sus últimos encontronazos, algo que ha explicado claramente. La rivalidad entre Real Madrid y Barcelona es muy grande y Ramos defiende al Real Madrid y yo al Barcelona. Cuando nos enfrentamos intentamos defender nuestros colores y cuando vamos en la selección peleamos juntos. Para finalizar, el central Blaugrana confirmó dos aspectos de los que ya ha hablado en varias ocasiones, que se retirará de la selección española tras el Mundial de 2018 y que en un futuro le gustaría ser presidente del Barcelona. Y para todos los fans de Tony Romo, dice él que prefiere el micrófono y descarta la posibilidad de regresar a los Cowboys. El ex mariscal de campo Tony Romo descartó la posibilidad de regresar a los Cowboys de Dallas porque dijo que siente pasión por estar detrás de un micrófono como comentarista para la temporada 2017 de la NFL. En entrevista con la Liga, Romo inicialmente dijo que sí creo que voy a regresar para esta temporada. Agregó que probablemente existe una buena oportunidad y veremos cómo se desarrollan las cosas, pero después comentó que, como ya he dicho en varias ocasiones, ya he terminado. En el mes de mayo, el entrenador de los mariscales de campo de los Cowboys, Wade Wilson, indicó que podemos especular en el regreso de Romo. Él saldrá de la cabina de transmisión para venir a salvar el equipo de Dallas en caso de que necesitemos un refuerzo. Romo descartó el día de ayer esa posibilidad al decir que mi trabajo con los Cowboys ya acabó y ahora estoy muy emocionado con mi nueva labor de comentarista en la cadena CBS. Indicó lo siguiente: debo decir que me presentaron una excelente oportunidad y no la voy a desaprovechar. Tengo como maestro a Jim Nantz, que me enseña todos los trucos del oficio, y creo que estoy aprendiendo rápido. Nueve de la mañana con un minuto. Hemos finalizado información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, muchas de sus exigencias tenderán a confundirlo. Sus dudas serán positivas, ya que lo ayudarán a salir de la inercia actual. En el amor se sentirá sensual y excitante. Disfrute de un encuentro con la persona amada. En la riqueza, ponga en armonía sus ideas novedosas junto con las expectativas económicas que tiene. En el bienestar, su mal humor alcanzará niveles intolerables, así que será mejor que reflexione antes de actuar. Para el signo de Tauro, cuando deba tomar una decisión, lo fundamental será no dejarse llevar por los arrebatos y analizar meticulosamente la situación. En el amor, evite irritarse con su enamorado, sus opiniones podrían lastimarlo sin tener razón. En la riqueza, algunos temas de dinero lo llamarán a la realidad, concéntrese en su situación y no pierda tiempo. En el bienestar, ponga atención a esa fatiga, dormir será esencial para recuperar su vitalidad. Para el signo de Géminis, aunque le desagrade, una discusión le ayudará a aclarar algunas ideas confusas que tiene, trate de respetar el punto de vista del otro. En el amor, primero averigüe qué es lo que quiere, no juegue con los sentimientos de su pareja. En la riqueza, teniendo una comunicación fluida, podrá entablar nuevas relaciones comerciales. En el bienestar, durante el día, bríndese una pausa y disponga el día para descansar lo necesario en su casa. Para el signo de Cáncer, comience el día con paciencia y sin herir los sentimientos de los demás. La jornada será óptima para dedicar a los afectos cercanos. En el amor, intente preservar su relación de pareja y no sea tan exigente. En la riqueza, es un periodo propicio donde llegará dinero extra y podrá hacer adquisiciones valiosas. En el bienestar, es importante dedicarle el tiempo necesario al sueño y así reponer las energías. Para el signo de Leo, sentirá que su familia será la mejor compañía durante esta jornada. Aproveche el afecto sólido y profundo de quienes lo quieran. En el amor, goce de la visita de alguien a quien recuerda con mucho afecto, cuéntele sus secretos. En la riqueza, en caso de tener deudas pendientes, no se deje de estar por gastos inútiles. En el bienestar, verá que la tranquilidad de la naturaleza lo ayudarán a distender sus variables estados anímicos. Para el signo de Virgo, algunos cambios se aproximan en su vida, su capacidad va a ir en aumento y logrará hacerse cargo de ellos sin ningún inconveniente. En el amor, ese hermano o amigo reclamará su atención, no dude en brindársela. En la riqueza, la influencia planetaria jugará positivamente en su vida, activando las variables a nivel laboral. En el bienestar, por las mañanas, la meditación o una simple caminata le harán demasiado bien. Para el signo de Libra, aprenda a desarrollar las cualidades con claridad y elocuencia. Gracias a esto, sus ideas serán bien recibidas por el entorno. En el amor, hoy su pareja hará planteos que no comprenderá, no dé respuestas sin antes pensarlas. En la riqueza, algunas cuestiones financieras relacionadas con un viejo negocio saldrán a la luz. En el bienestar, planifique su día en función al placer, se sentirá a gusto con usted mismo. Para el signo de Escorpión, evite los cambios bruscos y no altere su rutina, ya que el día podría ser difícil. Lo mejor será postergar las modificaciones para otro momento. En el amor, procure aprovechar el amor que está cerca y use todas las herramientas de seducción. En la riqueza, aunque sus proyectos parezcan demorarse, no se deprima, todo se solucionará. En el bienestar, por más que esa sensación de angustia lo invada, no caiga y busque compañía. Para el signo de Sagitario, procure controlar sus reacciones y trate de no irritar a su entorno con dichos o actitudes hirientes. En el amor, limite su afán de posesión y sea más flexible, ya que los celos podrían jugarle una mala pasada. En la riqueza, no se deje influenciar por los demás, es una etapa propicia para enfrentar grandes desafíos en el ámbito laboral. En el bienestar, con actividad física podrá mantener en forma y proteger el organismo. Para el signo de Capricornio, en ese día anímese, ya que estará lleno de nuevas ideas y sentirá un incontenible impulso de realizar un cambio drástico en su vida. En el amor, aproveche el día para armonizar asperezas con la persona que tanto ama. En la riqueza, podrá aclarar sin problemas las cuestiones legales sobre esos asuntos pendientes. De todos modos, asesórese. En el bienestar, en este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio, distraerse será la mejor terapia. Para el signo de Acuario, destine el día a formular propuestas interesantes, su capacidad e inteligencia le facilitarán cualquier emprendimiento. En el amor, aplique su sensibilidad para amar y estar con la persona que usted tanto anhela. En la riqueza, genere un buen contacto con su entorno, esto le posibilitará buenos negocios e inmejorables ganancias. En el bienestar, el contacto con la naturaleza le hará bien para su organismo, procure estar al aire libre. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, época espléndida para realizar todo lo que se proponga, ya que la luna lo acompañará durante todo el día. En el amor, podrá recuperar esa relación afectiva que estaba olvidada. En la riqueza, solucionará un difícil tema financiero

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una noticia, pues de entretenimiento, espectáculos para todos los fanáticos del Netflix, todos los que les gusta ver algo nuevo, algo interesante, y sobre todo los que son padres de familia y tienen hijas que se preocupan y que ustedes están viendo que ellas se preocupan mucho por su peso y de repente ustedes están viendo cositas raras tal vez ahí con sus hijas y pues esta película les va a ayudar para todos, nuevamente les digo, a todos los que tienen hijas y que están viendo algunos cambios en su alimentación. Esta película se llama To the Bone. En algunos países latinoamericanos creo que ya salió. Porque había visto yo que gente ya la había visto, no sé si sea cierto en los reviews. Y decía hasta los huesos. Esa era ese es el nombre, ¿no? En español. Y esta película retrata con mucha cautela los desórdenes alimenticios. Así que si tú quieres enterarte un poquito más de esta película, pues ya va a estar en Netflix esta movie. La guionista y la directora Marty Noxon tuvo problemas de anorexia y bulimia por 10 años. Y ahora ella es la que cuenta su historia con un toque de ficción en To the Bone, que es el título. Una cinta que se estrena el día de mañana en Netflix sobre una artista de 20 años cuyo desorden alimenticio la llevó a un punto extremo. Y pues la protagonista es Lily Collins, quien también ha padecido del problema, y ahí va a interpretar a Ellen, el personaje principal. Así que primeramente, pues yo les recomendaría que la vieran con sus hijos. Yo sé que va a ser una película con drama y va a estar triste, pero es una manera también de que puedan ver las niñas, ¿no? Sobre todo las adolescentes que se preocupan, y también hay mujeres adultas obviamente que de repente pueden caer en este tipo de trastornos, y pues sería muy bueno para que nos orientáramos y viéramos todo el daño que uno se puede hacer al cuerpo cuando empieza con este tipo de trastornos alimenticios. Así que pues yo se los recomiendo. Véanla, mañana va a salir, entonces yo mañana me compro mis palomitas y nada de cine. El cine va a estar acá en la casita, ¿cómo la ven? Y bueno, con esto nada más yo les quería anunciar sobre esta película y vámonos a una pausa y ahorita regresamos ya directamente con el tema del día de hoy. We'll be right back. que tú vives apenas. ¿A dónde te tu mujer y tus hijos? Y yo lloro y lloro. Ay, mi negro. Soy un bachiller, para ti no es nada. Y yo tengo experiencia, me enteré, soy profesor. Un bachiller, para ti no es nada. Y yo tengo experiencia, Mercedes, soy profesor. Y por elogiarte por ti soy compositor. Ya verás, Mercedes, tienes vida asegurada. Mucho puedo ser amada. No me lo sigas diciendo. No me entrego ni me vendo. Hago del rancho salgo cansada. Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

a salvo de toda pequeñez, con perfecta claridad y seguridad, y sin dejar que se vea afectada por los miserables regalos que el mundo de la pequeñez desea ofrecerte. Pero para que el Espíritu Santo pueda hacer esto, no debes oponerte a lo que Él dispone para ti. Decídete en favor de Dios por medio de Él, pues la pequeñez y la creencia de que ésta te puede satisfacer son decisiones que tomas con respecto a ti mismo. El poder y la gloria que hay en ti, procedentes de Dios, son para todos los que como tú se consideran indignos y creen que la pequeñez puede expandirse hasta convertirse en una sensación de grandeza que los pueda satisfacer. No des ni aceptes pequeñez. El anfitrión de Dios es digno de todo honor. Tu pequeñez te engaña, pero tu grandeza emana de aquel que mora en ti y en quien tú moras. En el nombre de Cristo, el eterno anfitrión de su Padre, no toques a nadie con la idea de la pequeñez. Y bueno, con esto voy a finalizar el tema del día. Está muy interesante, sobre todo que día con día, ¿no? Nosotros a veces tomamos decisiones y después nos arrepentimos o nos queda la duda si hicimos bien o hicimos mal, ¿no? Y con esta pregunta que nos dice el libro de cuando tengas algún problema o que tengas que tomar una decisión, puedes hacerte esa pregunta: ¿qué prefieres ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? Y en ese momento vas a escuchar al Espíritu Santo y cada vez que tú tomas esa decisión, pues Él te va a guiar, de decir, ok, pues yo quiero... Obviamente, quiero ser anfitrión de Dios o de tu Dios, ¿no? De tus ángeles. Entonces va a ser en ese momento en que nos vamos a sentir por lo menos confiados y protegidos, ¿no? Cada vez que nosotros tomamos una decisión importante, pues siempre nos va a quedar la duda y decir, ¿lo haría bien o haría mal? A veces nos llegan las respuestas rápidamente, ¿no? De repente tú tienes una entrevista de trabajo y dices, no sé si me fue bien, yo dije todo esto, y después te llaman y te dicen, sí, sabes que te contratamos, y tú ya, pues te sientes grande, te sientes que lo hiciste bien, que lo hiciste como tenías que hacer. Entonces también no hay que confundir este tipo de emociones en el que nosotros nos sentimos grandes, sentimos esa grandeza porque tenemos tal vez un buen trabajo, un buen puesto, una excelente pareja, ¿no? Una excelente casa, qué sé yo, cosas materiales y cosas banales. Recuerden que todo lo que vivimos aquí es temporal, entonces cada cosa que nosotros tenemos no va a permanecer con nosotros todo el tiempo. Y cada vez que nosotros atribuimos nuestra felicidad, nuestra grandeza a todo lo material o a todo lo banal, pues va a llegar un momento en que, como es temporal, pues ya no va a ser parte de nosotros. Y de hecho, pues nada es de nosotros más que nuestro espíritu, es el que sí nos dice este libro y nos lo recuerda, que siempre está con nosotros, que nosotros no nos acordemos y que nosotros veamos nuestra vida de un punto muy diferente, ya sea a través del ego o ya sea a través de lo que estamos viviendo, lo que estamos conociendo, pues obviamente no quiere decir que sea la verdad, ¿verdad? Como lo dice el título, la pequeñez en contraposición a la grandeza. Nosotros a veces atribuimos la grandeza con cosas simples, ¿no? De repente hay gente que va por la vida, ¿no? Cosechando éxitos, entre comillas, y está muy feliz. Llega un momento en que esos éxitos, pues ya no los ve. Y dice uno, pues, ¿qué me está pasando? Porque ya no estoy recibiendo, ya no estoy cosechando toda esta gloria que estaba cosechando. ¿Por qué? Porque no era la gloria verdadera, porque no era la grandeza verdadera, porque no era la paz que realmente estabas necesitando. Entonces, para que nosotros sintamos esa grandeza, pues nos tenemos que sentir esa grandeza en todo momento y en el momento que estás viviendo ahorita, no cuando te saques la lotería, no cuando te compres el carro, no cuando tengas millones en tu banco, porque hasta la gente que saca la lotería de repente siente que ahora tiene que comprarse un barco o que tiene que viajar por todo el mundo y que tiene que tener a la pareja más espectacular, más bella, más bello. Y siempre va a haber algo, pues, ¿por qué? Porque esa no es la grandeza, porque esa no es la paz, esa no te garantiza la felicidad. Siempre uno va a querer más. Y si eres millonario, vas a querer tener más millones, vas a querer tener el doble de millones de lo que tienes. Y si tienes el doble de millones, vas a querer el triple de millones. Y así es una insatisfacción, ¿no? Que muchos lo ponen como, son mis retos, son mis éxitos, son las cosas que yo quiero cumplir. Está bien que las cumplas, está bien que las hagas y que te causen satisfacción, pero eso no quiere decir que eso es lo que te va a dar realmente la paz y que vas a sentir esa plenitud o esa felicidad y esa grandeza. ¿Cuánta gente hemos escuchado que son millonarios, que tienen aparentemente todo y que son muy desdichados? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser infeliz? ¿Cómo puede padecer de depresión si tiene todo en su vida? Si tiene una excelente pareja, si tiene una casa enorme, hermosa, si tiene varios autos de lujo, si tiene etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas temporales nada más son temporales y no te van a causar esa satisfacción que nos puede... que nos puede llegar a ese punto de plenitud o ese punto de máxima felicidad, ¿no? Esa paz, esa felicidad únicamente la vamos a encontrar en este momento, el momento en que tú decidas disfrutarla y decir, ok, ya no voy a escuchar al ego, total, todo es temporal, ¿no? Que si mi trabajo, pues es temporal, que si mi pareja, es temporal. Todo es temporal. Se escucha muy egoísta tal vez de decir la familia, ¿no? Pero también todo es temporal. Nosotros, nuestro cuerpo es temporal. Lo que es eterno es el espíritu. Si crees tú en el espíritu, si crees que tienes espíritu, entonces ya sabes que va a vivir por la eternidad. ¿Por qué? Porque no tiene un fin, sino simplemente es una extensión. Entonces nosotros tenemos que vivir plenos, felices, llenos de plenitud y de amor, ¿no? Para poderle otorgar, para poder contagiar a todos los que nos rodean. No necesitas ahorita tener las cosas que ahorita estás pensando que necesitas para ser feliz, te lo aseguro. Empieza a disfrutar este momento y vívelo pleno, agradécelo, agradece todo lo que tienes en este momento y vas a ver cómo van a llegar pequeñas sorpresitas a tu vida que dices tú, ¿por qué me están llegando todo esto que yo no había pedido? ¿Por qué? Porque eres agradecido y entonces empiezas a vivir pleno y las cosas empiezan a dar así por añadidura. Y bueno, con esto vámonos directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 118. Las ideas que tenemos que repetir son las siguientes. Mías son la paz y la dicha de Dios, que es la número 105, que ustedes la tienen escrita ahí. Y la 106, déjame aquietarme y escuchar la verdad. A la primera idea le pueden agregar lo siguiente. Hoy aceptaré la luz y la dicha de Dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé. Nuevamente se las repito. Mías son la paz y la dicha de Dios. Hoy aceptaré la paz y la dicha de Dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé. La siguiente. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Yo creo que esta hay que repetirla y hay que meditarla. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma. Asegurarme que yo soy el perfecto Hijo de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma y asegurarme que yo soy el perfecto Hijo de Dios. Ya saben, a la hora en punto, mías son la paz y la dicha de Dios, y a la media hora más tarde, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Y con esto finalizamos el tema del día de hoy. Muy bonito, hay que recordar, hay que disfrutar este momento, hay que ser agradecidos, hay que vivir plenos, hay que vivir felices, y para eso pues se tiene que disfrutar este momento, este presente, este instante. Vámonos una pausa y ahorita regresamos con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:57, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya les tengo lista la receta de salud, esta me lo pidieron por el Facebook, así que aquí se las tengo. Es para combatir la diarrea, sobre todo en los niños, ¿no? Se están deshidratando por los calores que están haciendo, hay que hidratarlos muy bien, por favor. Hay muchos sueritos que pueden comprarle para los pequeñitos. Y también pues con los jugos naturales, con los licuados, pues que también son buenos para volverse a hidratar. Este licuado es de manzana y te va a ayudar a nutrir el cerebro y va también a combatir la diarrea. Así que ya sabes, hay que hacerlo, es muy nutritivo, contiene muchas vitaminas, calcio, hierro, magnesio, cloro, bromo y azufre, que te van a ayudar a nutrir el cerebro por su buen funcionamiento. Y también te ayuda si tú padeces de insomnio, te ayuda a proteger el corazón y, como te digo, es ideal para combatir la diarrea. Se recomienda que vayas a tomar un vaso diario o dos vasos al día mientras tengas la molestia, ¿no? En caso de que tengan diarrea. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas media taza de yogur deslactosado, una taza de leche deslactosada, dos cucharadas de jugo de manzana, una manzana verde en trozos y dos o tres cubitos de hielo, que es opcional, ¿ok? Si no tienes pues el jugo de manzana, lo que vas a utilizar es la manzana verde en trozos que te acabo de decir. Entonces, así súper sencillo. Nuevamente te repito, media taza de yogur deslactosado, una taza de leche deslactosada, dos cucharadas de jugo de manzana natural. O sea, si no tienes el jugo, recuerda que lo tienes que hacer con una manzana verde en trozos, entonces nada más lo agregas a la licuadora, ¿ok? Esos son los ingredientes, puedes agregarle un poquito de agua si gustas, vas a licuar todos los ingredientes hasta que obtengas una consistencia suave y lo vas a tomar inmediatamente. Como te digo, es un licuado que aparte sabe delicioso y les va a encantar a los niños y te va a ayudar a proteger tu cerebro, combatir la diarrea, contra el insomnio y te protege el corazón. Qué padre, ¿verdad? Entonces hagan este juguito, este licuadito y pues a beneficiarse, ¿no? De todo lo bueno que tiene. Y con esto vámonos a la reflexión del día de hoy, que se titula El alumno y el maestro. El alumno y el maestro. Esta reflexión es sobre el significado de las cuatro palabras clave de un antiguo proverbio zen. El alumno. Sé alumno, permanece abierto y dispuesto a aprender de todos y cada uno. Ser alumno significa tener espacio interior para un nuevo saber. Cuando estás verde, creces, y cuando estás maduro, te pudres. Cuando sepas de corazón que cada persona que encuentras en la vida